coronado, Él es digno de toda honra y toda exaltación. Digno es Él, digno es Él, digno es Él, digno es Él. De Digno es Él, digno es Él, digno es Él.